Desde Xalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana presenta El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Escucharemos la versión completa del trío para violín, violonchelo y piano en la menor, opus 50, del compositor ruso Piotr Ilich Tchaikovsky, en dos partes. Pieza elegíaca y tema con 12 variaciones y coda. Tema y variazione prima, andante con moto. Variazione, piumoso. Allegro moderato. Listezzo tempo. Tempo di valse. Allegro moderato. Fuga, allegro moderato. Andante flebile ma non tanto. Tempo di mazurka. Moderato. Variazione finale, allegro risoluto e con fuoco, y coda, andante con moto, lugubre, listezzo tempo. Interpretan Gidon Kremer al violín, Jiredir Van Nauskaitė al violonchelo, y Katia Vunatis Vilikice en el piano.